La vida me premió con balada y venía en la programación, Catalina. Claro. Yo no la puse. Ajá. Yo tenía ganas. Ahora una de vaqueros. De balada, no, te lo juro, yo nunca le toco la programación a Uribe. Ajá. Yo soy respetuosa. 1983, claro. Cyndi Lauper, Time After Time. Y vamos a hablar de un actor chévere que está en estos momentos con una película que puede llevarse, o ya se llevó por lo menos por dirección, película del año, Globo. Mm. Que es Hamnet. Sí, una gran película, me dijo Uribe DJ, sí, incluso hace ayer tal vez le vi una reseña. Una reseña hablando del tema, y él ahora está apareciendo en medios porque tras aparecer en esas películas tan exitosas y todo eso, él en un momento había dicho, primero voy a tomarme un descanso, sí, porque siento que lo necesito, que es lo correcto, que ya estoy en un buen momento, ya la gente conoce mi nombre, quiero descansar. Ahora, ¿qué pasa? Que lejos de limitarse a celebrar su éxito, pues decidió alzar la voz para expresar una preocupación que él tiene, y es que en medio del estreno de Hamnet, que es esta nueva película, estuvo reflexionando sobre el estado actual de la industria y lo hizo en una entrevista con GQ Magazine. Uh-huh. Él ahí dijo que quiero desaparecer. Es como si hubieras criado un hijo y ahora lo pusieras frente al mundo para que lo juzgue, y eso es lo que él siente cuando sale una película. Claro. Es un momento bien vulnerable. Creo que si yo fuera actriz también me daría, ay, cositas, ¿será que les va a gustar? ¿Será que no? Ya, no, y es que la cantidad de gente que te... Sabes que en eso sí entiendo a Cillian Murphy, que él no tiene redes, no le interesa. Y mejor no a veces. Ahora, también estuvo hablando de lo que pasa en la industria, porque él dice que las salas de cine atraviesan una amenaza directa debido a los cambios de hábito de consumo, que de eso ya hemos hablado bastante acá en otras entrevistas de otros actores, y dice, ojalá no tenga que ser siempre una Top Gun. El público siempre se va a aburrir si las únicas películas en las que salimos son las grandes carnadas de estudio. Él dice que no tiene muchas ganas de ir a ver tecnología al cine, que simplemente quiere ver secuencias filmadas de una manera increíble o una escala que también pueda ser íntima, y por ende dice que espera que la gente siga yendo a sala de cine, que siga apostándole a las películas, porque pues si no va a perder su trabajo. Sí, ahora todo esto también en el riesgo de las negociaciones que están entre Netflix, Warner, Paramount. Sí. Que en su momento Netflix había dicho que iba a dejar solo por 17 días la película en cartelera antes de llevarla al streaming. Ya después dijeron que no, que más tiempo, 45 días. Y sí, ahora lo que hemos hablado, yo siento que acá en Colombia sí nos da para cine. ¿Sabes? Todavía está como este plan. No creo que tenga riesgo por las plataformas, porque es un plan chévere que todavía pasa acá en nuestro país. Sí, no sé, está ya bien. En Estados Unidos como sea, pero aquí todavía no funciona, hay que ir a ver Hamnet. Sí, yo quiero leer el libro antes, siento que no me va a alcanzar. Pero tienes 84 libros en la fila, Diana. Gracias. Hay que avanzar. Pero quiero adelantar. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been, and yeah, I know how bad it might hurt to... Soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en La X. Hablemos de dos seres importantes en estos momentos en redes sociales. La perra Doberman Pinscher, que se ganó el concurso nacional de perros, el Westminster, es una muchacha espectacular. Es una Doberman, le dieron pollito al recibir su premio. Tenía que dárselo porque se portó muy bien. Es preciosa. ¿Ah? ¿Ustedes vieron ese nivel? Sí. Es que es una Doberman Pinscher. ¿Cómo pero se yo para? No puedo entender cómo va a ser un Pinscher, o sea, yo pensé que los Pinschers eran chiquitos. Claro, pero ahora, está mezclada con Doberman. Si la ella ves, es una vaca. Sí, pero ella se no, va, no, no, no. Se va a retirar. Ya logró su cometido y es haber ganado, y todo parece indicar que se va a convertir en un perrito de terapia porque ella ama que la consienta. No. Service Dog. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más solo aquí en las mañanas de La X 103.9 FM y la xmasmusica.com. Sunrise, Norah Jones. Ah, ¿qué tal ella? Hermosa. Ella se llevó en su momento el premio a Mejor Artista Revelación Nuevo. Cuando hicimos el balance, ella fue una. Qué gran voz. Sí. Sunrise. ¿Tú te viste Frankenstein? No, porque me da miedo. ¿No quisieras darle la oportunidad? Sí, por... Jacob. Por Jacob Elordi. Y sí, lo hace muy bien. Es una película que se estrenó como uno o dos días en ciertos países en cine. Es una producción de Netflix. Llegó directamente en algunos países a la plataforma. Una película que tiene muchas cosas muy lindas que hubiera sido más lindo ver más tiempo en teatros. Pero bueno, ya pasó. Y ahora se dio a conocer que Guillermo del Toro va a presentar una extensión de esta misma película. Esto lo hizo en medio del Festival de Sundance. Estuvo confirmando que la versión extendida de Frankenstein ya está completamente terminada. Y va a tener una... No es que sea parte, simplemente sí se eliminaron escenas de la edición que se presentó para la película. Y va a estar concentrada, no sé si a ti esto te llame la atención, en el cuerpo de la criatura. Claro que sí, voy por esa. De la criatura, creadora. Y la idea de la reconstrucción que atraviesa toda la película, según el director, no se trata de un film distinto, sino del mismo montaje con escenas inéditas que fueron rodadas, pero quedaron fuera del corte final. Ahora, ¿qué pasa? Se llama All the Stitches. No se sabe si llegará directamente a plataforma, no se sabe fecha y no se sabe tampoco si más bien va a entrar como un producto de colección físico. Sabes que llega como en DVD o Blu-ray, todavía no se ha concretado esto, pero sabemos que sí existe una edición extendida que ya está terminada, lo único que nos falta es saber por dónde, cuándo y ya. Bueno, estaré pendiente. El cuerpo de la criatura. Creatura. Criatura. Mide como 2 metros. Sí. ¿Cuántos años tenía ella cuando arrancó su carrera aproximadamente? Uy, no lo tengo muy claro, pero lo que sí me sorprende a mí es que todavía hoy uno ve a Avril Lavigne y está igualita. Hay una teoría, ¿no? Hay un mito que no es ella. Que fue 2002. Sí. Cuando ella arrancó con Let Go. Chiquita. Y ella en este momento tiene... Mira, ella nació en 1984. Tú tienes ahí las matemáticas. Eres buenísima para las matemáticas. Por favor, cuéntanos. Esta es la pregunta del día en Mañana Sexy. Porque hablábamos de ella, porque sí, siendo muy chiquita, pues nos dio buenos años de música y hoy estamos proyectando también a estos nuevos artistas que hemos conocido durante los últimos, 2, 3 años. Exacto. Y que esperamos suenen en 10 más. Pues por aquí Santiago dice ninguno, la mayoría de la música se está volviendo genérica y todos quieren destacar. O sea, llegar al éxito y chao. No sé, yo sí creo que sí hay una camada chévere de artistas que de pronto no están innovando, mejor dicho, wow, pero están haciendo muy bien un trabajo. No, y que son profesionales en lo suyo, que son rigurosos en lo que hacen y son disciplinados. Exacto, sí. Por ejemplo, mencionan, dice Jessica, creo que Cat's Eye, el crecimiento de la cultura pop es una locura. Uh-huh. Ya son las de Itsukini, que ya entendimos por qué es. Y hay una que mencionan mucho también y es Olivia Dean. Sí, y esperamos, y por favor. Esa voz. No sé... Yo siempre hablo de relevos generacionales y a veces no, son relevos generacionales, pero pues sí, siento mucho a Olivia Dean siendo como este relevo generacional de Alicia Keys. Puede ser. ¿Cierto? Por la mezcla también de su música. Ay, es muy chévere ese disco, el segundo de Art of Loving, maravilloso para que lo escuchen. Y acá llega ella, Man I Need. Es Katy Perry, la canción es Roar. Bandas que están regresando, noticias de artistas que integraron algún grupo. Y tenemos uno de los que tú tienes maestría. Claro que sí. One Direction. Sí, señora, porque al parecer se pusieron como de acuerdo en este 2026. Uh-huh. Los vimos juntos la última vez tras la lamentable muerte de Liam Payne. Estuvieron en su funeral, los vimos por ahí un par de fotos virales. Pero ¿qué pasa? Que después de Un poco más de una década de su separación, básicamente se ponen de acuerdo este año para lanzar discos. El primero de ellos es, por ejemplo, Harry Styles. Ya, que muy bien. Y le por ahora bien. Es el más exitoso. Sí, claro. Anunció su cuarto disco, que es All the Time Disco Occasionally, que verá la luz el 6 de marzo, que ya tiene giras, que yo ya tengo boleta. Te felicito por eso y es número uno actualmente el Billboard Hot 100. Exactamente. Perfecto. También está Louis Tomlinson, que lanzó el 23 de enero How Did I Get Here. Uh-huh. Está también Niall Horan, que contó que pasó gran parte del 2025 recluido en el estudio para poder lanzar un próximo disco. Todavía no tenemos toda la información completa, pero ya hay una canción que estrenó con Miles Smith. Y por otro lado aparece Zayn. Uf, él, sí, mi favorito. ¿Qué está pasando con Zayn? ¿Qué está pasando? Resulta que anunció primero disco, sale el 17 de abril, se va a llamar Conacle, pero los fans no están tan contentos. Ay. Por un lado, por la portada. Le han dado mucho palo porque es como su cara mezclada con la de un felino. Ok. Y algunos dicen es la peor portada de la historia. Ha recibido muchísimas críticas. Porque son así. Sí, está muy mal hecha. Sí, está, ¿no? O sea, regularcita. Porque ni siquiera la cabecita, nada hace match ahí. No, nada cuadra con nada, pero además le están dando palo porque él anunció gira. ¡Qué pecado! ¿Qué pasa? Esa gira pensaban que iba a pasar por países como Colombia y no había mucha gente esperándolo. Sí. Y no viene a Colombia. Sí, vi por estos días, justo estábamos hablando de reemplazos para festivales, artistas que cancelan, se van a conocer otros, y entre las opiniones de muchos, de Ana Zayn. Se me hizo curioso, ¿Zayn viene a Perú? Viene a Perú, Argentina, pasa por algunas ciudades de México. Colombia no. Colombia ni por la esquinita. ¿Y tú así aún quieres oírlos? Claro que sí. ¿Cómo? Vamos a irnos a 2011 con la canción que los volvió todo un fenómeno. Se llama What Makes You Beautiful. Aquí está One Direction. You're insecure, don't know what for. You're turning up. Find something worth saving. Sisa con Saturn. Hablando de buenas voces, pues volvemos a retomar a quien cada cierto tiempo es noticia por sus publicaciones en redes sociales, y es Britney Spears, que estaba entre las como artistas tentativas para la presentación en Brasil del concierto gratuito. Todavía no se ha dado a conocer quién será. Sí. Pero ella publicó esta semana a través de su Instagram, donde tiene 42,2 millones de seguidores, una reflexión con una foto de una manito de bebé tomando una mano adulta. Estaba hablando que ella no ha vuelto a salir bailando porque se rompió el dedo del pie 2 veces. ¡Auch! Pero después de esto ya reflexionó sobre el tema de la familia, y es ahí cuando entra nuevamente la gente a hablar. Dice, como personas, todo lo que realmente queremos es sentirnos conectados el uno con el otro y nunca sentirnos solos. Para aquellos de ustedes que tienen familiares que les han dicho que ayudarles es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos, están equivocados. Como personas podemos perdonar, pero nunca olvidamos. El anhelo y la nostalgia por el contacto siempre son cruciales. Soy increíblemente afortunada de estar viva, teniendo en cuenta cómo me trató mi familia en un momento de mi vida, y ahora les tengo miedo. ¡Ay! Duro, ¿no? A final de año creo que fue que también publicó un mensaje diciendo que la habían dejado completamente sola. Sí, y igual estuvo con uno de sus hijos. Pasó año nuevo. Tanto amor para ella. Ella varias veces se ha sincerado mucho sobre ese vínculo familiar roto. Desde que terminó la tutoría, sí. Empezó ella a contar cosas y a salir. Y pues bueno, de verdad esperando que esté rodeada de amor. Siento que es una ausencia muy brava. Uy, de sí. Cariño. Y quedó ya marcada. Por siempre. Sí, qué vaina. Bueno, esperemos que mejore. Así se demore, pero que mejore. Por ahora la recordamos con esta canción. I know I may be young, but soy Alejandro Marín y así suenan las mañanas en La X. Hablemos de dos seres importantes en estos momentos en redes sociales. La perra Doberman Pinscher, que se ganó el concurso nacional de perros, el Westminster, es una muchacha espectacular. Es una Doberman. le dieron pollito al recibir su premio. Tenían que dárselo porque se portó muy bien. Es preciosa. ¿Ah? ¿Ustedes vieron ese nivel? Sí. Es que es una Doberman Pinscher. ¿Cómo pero se yo para? No puedo entender cómo va a ser un pincher. O sea, yo pensé que los pinchers eran chiquitos. Claro, pero ahora, está mezclada con Doberman. Si la ella ves, es una vaca. Sí, pero ella se no, va. No, no, no. Se va a retirar. Ya logró su cometido y es haber ganado. Y todo parece indicar que se va a convertir en un perrito de terapia porque ella ama que la consienta. No. Service Dog. Escuche lo último en música, tecnología, cultura pop y mucho más. Solo aquí, en las mañanas de la X, 103.9 FM y la X+música.com. Nos da cada día la oportunidad de ser pacientes, mira, de fortalecer respirar. La paciencia. Hay que respirar profundo, aunque sea viernes. Nuestro mensaje para todos hoy es respiren profundo. Ya, no tenemos de otra. Que la vida siempre nos enseñará. A la paciencia. Mira, eso fortalece el espíritu. Amigos, ¿cómo están? Están llegando. Buenos días, feliz viernes. Es el momento de... como hoy en Mañanas X. Y nos vamos con una canción de 1991. Se salió de un disco llamado Nevermind de Nirvana, que no solo ayudó a definir el grunge, sino que también le dio voz a toda una generación. Pero es importante porque un día como hoy, pero de 2014, Enemy la coronaba como la mejor canción de todos los tiempos, no solo por nostalgia, sino un reconocimiento importante. He holds me tight and lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story. La canción es Love Me Not. 10 y 18, vamos, ahí va el día. Es viernes y nos estamos acercando también al Super Bowl, que ha sido tan noticioso por estos días, por muchas cosas, por las presentaciones musicales, desde Green Day hasta Bad Bunny. Y tenemos, entre Cata y yo, datos curiosos, cositas varias sobre el Super Bowl. Entonces, vamos a arrancar con comida. ¿Qué es lo que más se come en el Super Bowl? ¿Comida rápida? ¿Cómo qué? Perritos, alitas, cositas. ¡Ay, qué rico! Así ¡qué hambre! Es. ¡No! Entonces, te tengo números de las alitas. Yo solo quiero tres porque tengo hambre. Tan ricas que son. Con salsita. Ay. ¿Cierto que sí? Es muy rico. Es de las cosas que más se comen. Las alitas son tan populares, de hecho, que la cantidad que se consume cada año durante el evento ha alcanzado los miles de millones. El informe anual de alitas del Consejo Nacional de Pollo estima, te lo juro, todo esto es real, es en serio, te estoy hablando con cifras, estima que los estadounidenses consumirán para esta edición 1.480 millones de alitas. ¡Qué envidia cochina! De todo tipo. ¡Qué rico sería, ¿no? Sí, igual puede uno pedir en la casa ese domingo mientras lo así ve. No, así no lo vea. ¿Exacto? O sea, no lo vi, pero comí alitas. Ya, muy cumplió. Bien. ¿Cuánto pagan las marcas por transmitir comerciales en el Super Bowl? Entonces, según CBS, en 2025 los anunciantes pagaron cerca de $8 millones en promedio por un anuncio de 30 segundos. Esa pauta la necesitamos. Por favor, paute aquí. Su marca puede estar aquí. Para este año, USA Today informa que las marcas pagarán entre 8 y 10 millones por anuncio. Claro. Se ha hablado mucho también de los artistas que se presentan, si a ellos se les paga. Entonces acá les tengo la dinámica, cómo funciona el acuerdo financiero. pago de la NFL. La liga no paga honorarios a los artistas, únicamente cubre los costos de producción, que sí pueden superar los $10 millones, y los gastos de viaje y hospedaje. Ok. Ya por ahí. Inversión del artista. En algunos casos, los artistas han invertido millones de su propio dinero para elevar la calidad del espectáculo. Por ejemplo, The Weeknd y Dr. Dre lo hicieron. Beneficio real, exposición. El motivo por el que aceptan presentarse es la visibilidad global masiva. Tras el show, es común que los artistas vean un aumento drástico en sus ventas y reproducciones. Rihanna tuvo un incremento del 390% en sus reproducciones, Justin Timberlake 534% en ventas, y Shakira y Jennifer López duplicaron sus cifras de streaming por el 2026. Entonces, no se les paga, simplemente sí se les da para su viaje, su producción, donde se quedan y listo. Oye, ¿y a los jugadores? A los jugadores, sí, yo tengo por aquí, espérate. Así pierdan, les pagan. Además de los derechos a presumir, cada jugador ganador del Super Bowl recibe una bonificación adicional de $178 mil, de acuerdo con Merca 20. El equipo perdedor también recibe una bonificación solo por participar, $103 mil por jugador. O sea, en realidad no es mucho lo que la diferencia entre el que gana o pierde. No, está bien. ¿De 178 a 103? Sí, está como bien. Yo te tengo otros datos. A ver. Imagínate que algunos ciudadanos estadounidenses están haciendo una campaña porque definitivamente no quieren a Bad Bunny en el Super Bowl, pero pues eso ya está más montado que cualquier cosa, o sea, ya no hay nada que hacer ahí, pero no solo es el presidente Donald Trump el que está en contra, sino también más de 120 mil personas. Recientemente se dio a conocer esta campaña y en concreto se elevó una petición en change.org para buscar cambiar al músico que se presente en el evento de medio tiempo. Tienen algunas propuestas. Ok. Pero no va a suceder. Eso ya se fue así. Sí. Y vamos a ver a Bad Bunny, Y vas a ver los números. Y nos vamos con uno precisamente que está catalogado para muchos como la mejor presentación en la historia del Super Bowl. Es Prince. Y por ahí la vi ayer. Linda. Sí, y Purple Rain, que también fue noticia por Stranger Things. Es la pregunta del día en Mañanas X. ¿Vamos a tener artistas que escuchemos ahora en 10 años? Eso sería bueno. Yo sí creo que hay un grupito con talento muy grande, no solo en anglo, sino incluso en música, en músicos locales, en músicos colombianos. Creo que queda mucho por ahí y es que eso estamos preguntando hoy. ¿Qué artista nuevo cree que va a seguir sonando en 10 años? Rockers33 dice Joe, el de Stranger Things. Él lleva un buen camino haciendo cine, se arriesgó con la música y le ha ido bien. Sí, le ha ido bien, viene a Colombia este año. Mencionan a Tame Impala, no es tan nuevo. No, ya tiene. Guns N' Roses menos, David Alonso. ¡Ay, David! Hay que seguir las instrucciones para lograr el éxito. Dicen que Harry Styles tampoco es nuevo, pero sí, 10, 20, 30 años, espero tenerlo sacando música. Y espero que lo logres. También mencionan a Alex Warren, que estuvo en los Grammy, le falló el tema del sonido. Pobrecito, en el auricular. Pero bueno, al final la sacó bien, sí, la verdad, lo hizo muy bien. Y por supuesto, te las mencionaba hace un ratico, Cat's Eye. Sí, con Internet Girl, que ayer nos explicaba Uri por qué la palabra zucchini. Y nosotros pensamos que era random, pero realmente es cómete un zucchini. A todos los haters. Es una forma de insultar. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here. Eat zucchini. Eat zucchini. Ese es G. Lewis, la canción es Another Life. Another Life. Tarata. Otra noche. Era viernes, pasas. Ya es necesario. ¿Cómo olvidarlo? Al contrario, vive en nuestra mente. Películas. Ajá. En Mañanas X. tú nunca viste El Señor de los Anillos, ¿no? ¿O lo intentaste? Lo intenté y no, es que no conecté, lo siento. Sé pues, que es muy buena y he oído cosas maravillosas, pero no nada, me conecté. Nada, no, ni un poquito, ni Legolas, ni Te Enamoras no, me un daba poquito, sueño. Ni Aragorn tampoco. A la media hora estoy dormida. Perdonen. No, perdónenme bien, ¿no? Todos, no acepto. Por favor, perdónenme. Bueno, para quienes sí han seguido la historia y las películas, pues hay buenas noticias porque resulta que el gran Ian McKellen estuvo en entrevista y confirmó que va a retomar el papel de Gandalf en la nueva película del Señor de los Anillos, en La Casa de Gollum. Estuvo invitado con Stephen Colbert, afirmó que van a empezar a rodar en julio, igual va a ser mucho frío, están en temporada de invierno en ese momento. Va a estar dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien es el ser que le da vida a Gollum. Okay. Un actorazo brutal. La Casa de Gollum se sitúa durante el periodo de 17 años entre la salida de Bilbo de la Comarca y la formación de la Comunidad del Anillo. Se habla que es posible que Elijah Wood regrese como Frodo y Viggo Mortensen. También se dice puede estar mostrando interés en volver como Aragorn. Está previsto que se estrene para el 17 de diciembre de 2027. Ah, pero rápido. Sí, no está mal. Sí. No creo que sea tan largo. Bueno, no sé. Pero bueno, buenas noticias. Chévere. Para los fanáticos la deben estar esperando. Música de viernes. Pet Shop Boys. Domino Dancing.